6:20 de la tarde. Continuamos aquí en Y Viceversa, desde la Escuela de Ciencias de la Información. Esto es la Radio Reves y estamos transmitiendo por el 88.7 del dial y también por la web, por el espacio cibernético, en el www.radioreves.com.ar. Uno de los temas que anunciamos al comienzo del programa era el juicio, el tercer juicio que se le está llevando a cabo a principalmente la figura más conocida, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército. El segundo día de esta semana es el día de hoy, el día miércoles, que se está llevando a cabo en el juicio. Estuvimos ahí esta mañana escuchando lo que son los testimonios de los testigos, y se llevó a cabo el primer testimonio de hoy era el de Calderón. Calderón es testigo clave, ya que como habíamos dicho, formó parte de lo que es el D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, y fue guardia de lo que es el chalet de la hidráulica. El chalet de la hidráulica queda en la localidad de Carlos Paz, a 500 metros del paredón del dique San Roque. Ese lugar se lo ocupó, digamos, la policía de Córdoba, con el argumento de que los terroristas, los subversivos, podían planear un atentado contra el dique. Entonces, de esa forma, se utilizó ese lugar como un centro clandestino de detención en la dictadura. Roque Ramón Calderón formó parte de las guardias en el chalet de la hidráulica. Y la noche que él estaba haciendo guardias en el chalet de la hidráulica, llega un grupo de tareas del D2 a cargo de los que hoy están siendo juzgados. Y él es testigo de la muerte de Fermín Alvareda. En ese momento, cuando él estaba ese día y llega Alvareda, estaba Britos junto con Cejas y Gómez, si no estoy diciendo mal, y él ve cómo lo empiezan a torturar y a decirle que él había botoneado, que él era un subversivo, y estos tipos los llaman al mismo Calderón y le dicen que le va a pasar lo mismo que le estaba pasando en ese momento a Alvareda si hacían lo mismo. Y bueno, y ahí después vienen las mutilaciones que sufrió Alvareda y las torturas que sufrió Alvareda. Esa noche los policías que estaban ahí, que llevaron este operativo, fueron Romano, Tezaldín era el jefe junto con Romano, y eran los que traían Alvareda, y en ese momento lo acusaban de traidor, de subversivo traidor. Lo que hoy declaró Calderón fue que en el chalet de la hidráulica se hacían, bueno, torturas y se mataba a la gente. Él dijo que había visto alrededor de más de 200 personas que habían pasado por ese lugar, y él no había conocido ninguna persona que haya salido con vida de ese lugar. Se le practicaba el torniquete. Esto siempre llevado a cabo por las brigadas. Las brigadas formaban parte de estos grupos de tareas organizados, vestidos de civil, que torturaban y mataban. Él, en cambio, formaba parte de lo que era la guardia del lugar. O sea que él en ningún momento torturaba ni asesinaba. El torniquete, que era se le colocaba una soga a la víctima y se la apretaba de atrás y se la terminaba ahorcando. Y él hablaba de la palabra que se utilizaba era le daban máquina, y ahí se estaba refiriendo a lo que eran las torturas. En un momento comentó una de las torturas que le realizaban a un detenido, y era la verdad escalofriante escuchar eso, porque bueno, habló de la picana, habló de cuando sumergían la cabeza en un tacho y le provocaban asfixia ahogándolo al submarino. El conocido submarino, sino quemarlos vivos, quemarles partes del cuerpo con vida. En otro momento también comentó de uno de los casos que se incineró el cuerpo, digamos, después de muerto, se incineró el cuerpo y se lo tiró al lago San Roque, y después de unos días el cuerpo apareció en la costa del dique. Esto también en referencia a que se supone que habría cuerpos en el lago San Roque de víctimas de la dictadura militar. Se conoció hace unos días la muerte de González. González era también un testigo clave en este juicio. González era el compañero de guardia de Calderón. González se determinó que se terminó suicidando. ¿Ya está terminada la investigación? Sí, por lo que se conoce, ya finalizó y se sabe, se supone que González se suicidó. En un momento también le preguntaron cómo se producían las muertes y cómo se sacaban los cuerpos del lugar, y él comentó que se los llevaban en los autos a los cuerpos, y que en un momento escuché una conversación de que habían matado mal, o sea, habían dejado con vida un cuerpo y lo habían arrojado en un pozo pasando el aeropuerto, y que eso provocó que una denuncia de una persona del lugar, un lugareño, que escuchó desde el pozo donde tiraban a estos cuerpos, escuchó un grito. Entonces hubo una denuncia a la policía y de esa forma Calderón contaba de que había escuchado esa conversación de qué boludo que fuiste, por qué no lo mataste bien, digamos. Bueno, este tipo de prácticas de tener lugares de tortura y después de enterramiento o de ocultación de cuerpos, digamos, recién se está conociendo ahora, se reconocen algunos lugares específicos, pero bueno, en estos testimonios como el de Calderón, por eso son tan ricos, digamos, en este testimonio como el de Calderón, se empiezan a ver algunas cosas que por ahí hasta hace poco tiempo no habían salido a la luz. Por último, lo que se pensaba para el día de hoy en el juicio es que hable Octavio Cuello, que él fue director de la hidráulica, o sea, del chalet, de la hidráulica de la Armada, y Jorge Castro. Esto se iba a llevar a cabo en el día de hoy por la tarde. La mañana demandó toda la declaración de Roque Ramón Calderón, así que se supone que en este momento se puede estar tomándole testimonio a estas dos personas. Una es Octavio Cuello, como habíamos dicho, director de la hidráulica, y el otro es Jorge Castro, que es empleado de pesca, de una casa de pesca que estaba ubicada al frente del chalet. Thank you. presente que todo ser viviente es llegar a la comarca, es seguro que se embarca en la nave de la muerte. ¡Bravo! ¡Uba! ¡Cumbia, cumbia! Oh!